Acabamos de escuchar, amigos, amigas, una canción que nos hizo llegar Leña Dorada. Quiero enviar un saludo cordial y afectuoso para Edwin Alejandro, que precisamente Edwin Alejandro Caizalitín nos había enviado estos temas musicales desde Madrid, España, a quien le hacemos llegar un cordial saludo, un abrazo gigante, por estar siempre pendiente de lo que se hace aquí en Ecuador, de lo que hacen los artistas en Ecuador. Y bueno, él nos dice, tuve que salir a España, pero regresaré muy pronto y de seguro estaré compartiendo con ustedes acá en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sabemos que en este instante está conectado, nos está escuchando, así que podemos recetar tu llamada, mi estimado Edwin Alejandro. Este tema musical, pues ellos nos decían que son parte de las últimas producciones que ha realizado el grupo Leña Dorada, integrantes que la mayor parte se encuentran aquí en Ecuador. Bueno, vamos a avanzar y decirles que hoy tendremos invitados especiales aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos todos listos, preparados para en cualquier espacio nosotros, mientras escuchamos la música, sentirnos entusiasmados para hacer las actividades en su oficina, en su casa, en todo lugar, en todo el espacio. Y les decíamos que vamos a tener invitados especiales que en breve estarán aquí con nosotros, pero antes van a permitirme compartir con ustedes 8 regalos. ¿Y saben qué? 8 regalos, hoy que estamos Día de Reyes. ¿Cuántos reyes, apellidos reyes hay, no? O también nombres Reinaldos que están festejando este día. Usted ya hizo la rosca se llama la que comen ahora. Sé que lo hacen nuestros compatriotas allá en Italia, en España, en la mayor parte de los países donde se sirven una rosca este 6 de diciembre, y es un día clave, por ejemplo, en España también, para que los niños reciban regalos. Contratan a reyes para que vayan a dejarles los regalitos en cada uno de sus hogares. Aquí en Ecuador ustedes saben que los regalos se los recibe justamente el 25 de diciembre. Pero mire, cómo se dan estas tradiciones en todo el mundo. Un abrazo gigante para todos y para todas en Loja, en Santo Domingo, en Cañar, en Baños también, en Ibarra, y también a nuestros compañeros, amigos, y aquí a todos quienes se unen a la www.corape.org.es. Vamos entonces, mi estimado Andrés, con 8 regalos. Bueno, y usted se pregunta cuáles son esos 8 regalos hoy, Día de Reyes. Vamos, por el que no le cuesta nada primerito. El regalo de escuchar. ¿Usted escucha? Sí. Ah, pues me alegra mucho que escuche. Porque realmente escuchar, sin interrumpir, bostezar o criticar, solo escuchar. ¿Qué tal? A veces perdemos la oportunidad de escuchar, sino que más rápido estamos ahí con nuestra acción. La segunda, o el segundo regalo, el regalo del cariño. Ser generoso. Generoso porque decimos cariño ¿con qué? A ver, ¿se puede imaginar? Ya, muy bien. Besos, abrazos, palmaditas en la espalda y aportes de manos. Estas pequeñas acciones demuestran el cariño por tu familia y también por tus amigos. Y aquí les va el tercer regalo, ese regalo espectacular que nos llena, que nos entusiasma la vida. Llena tu vida de imágenes con sonrisa, con dibujos, con caricaturas. Y tu regalo dirá, me gusta reír contigo. ¿Qué tal? Y nos vamos con el cuarto regalo. Ese cuarto regalo, esto puede ser un simple gracias por ayudarme. Un detalle como estos pueden ser recordados de por vida y tal vez cambiaría la tristeza por alegría. ¿Qué tal? Ese regalo de las notas escritas, donde empezamos a escribir todo lo que está en blanco. El regalo de un cumplido, un simple y sincero. Te ves genial con esa chaqueta. Has hecho un gran trabajo o fue una estupenda comida. Puede ser especial en este día. Feliz Día de Reyes, por ejemplo, también. Ahí está el cumplido, pero ¿con qué? Con un corazón. Y el sexto regalo que lo vamos a compartir enseguida es de favor. Las palabras mágicas. Todos los días procura hacer un favor, ¿no es cierto? Más de pedirlo, sé caritativo. De decir, hoy voy a hacer un favor a mi vecina. Voy a ayudarle a recoger la ropa porque está lloviendo. Voy a limpiarle quizá también la cera un poquito para que se motive a limpiarla, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos cumplidos podemos hacer? ¿Cuántos favores? Y vamos con el séptimo regalo, el regalo de la soledad. Hay días que no hay nada mejor que estar solo. Sé sensible a aquellos días y da este regalo o solicítalo a los demás. Es decir, es momento de estar a solas. ¿Me pueden permitir 5, 10, 15, una hora de minutos? Fácil, ¿verdad? Y el octavo regalo, el regalo de la disposición a la gratitud. La forma más fácil de hacer sentir bien a la gente es decirle cosas que no son difíciles de decir, como hola, buen día, muchas gracias, un placer conocerte. Pero pasamos ahí como que estamos como un elefante enojado y no le miramos ni le queremos ver. ¡Ay, no hay gratitud! Pero nosotros sí vamos a tener gratitud en este instante y a partir de este momento. Y bueno, pues, los amigos, las amigas son raras joyas, ¿verdad? Que pueden hacerte enojar, pueden hacerte sonreír, que poco a poco van aprendiendo a escuchar, a alentarse y siempre abrirán su corazón a nosotros. Como ha abierto nuestro compañero Andrés, ahora sí podemos decirle qué lindo compañero. Una actitud positiva, linda para poder compartir, trabajar. Y sin duda ustedes, cada uno de ustedes que nos están escuchando en este instante y a los que ya están presentes aquí también, vamos a demostrarles a todos nuestros amigos, a todas las personas que comparten con nosotros, lo mucho que los estimamos. Claro que sí. Y haciéndoles estos hermosos regalos. Regalos que los van a tener ustedes aquí en este programa porque los artistas, los músicos, nos van a traer música y ese es el mejor regalo para todos y cada uno de ustedes. ¿Qué les parece? Bueno, yo voy a entregar esos regalos acá a mis invitados que ya están listos para compartir con nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se genera en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y con esto, mientras usted ya está meditando cómo va a hacer estos 8 regalos hoy y todos los días de su vida, yo quiero invitarles a escuchar una canción. Este es un pasillo de Mariano Palacios que precisamente circuló en el CD de Taitas y Mamas. Y un fragmento dentro de esta canción van a escuchar ustedes de este pasillo. Para el pobre no hay más fiesta que sea de más orgullo, de su lindo capullo, su linda montubita. Para entregarse entero la vida es una fiesta. Machete en mano, diestra por defender su honor. Vamos, que lo disfruten y regresamos ya con nuestros invitados. Rayando está la aurora sobre los platanales, parecen los maizales, bellas alfombras de oro, el canto del montubío, en toda alegre al río, hombre fuerte y bravío, de noble corazón, se ve como una manta, muy remendada y vieja. La tierra en que nos deja sembrar a nuestro hermano, con fuerzas de trabajo formó de aquella tierra el campo donde encierra recuerdos de pasión. fuego y su machete, su pava y su torillo, tabaco en el bolsillo y un litro de aguardiente, es todo cuanto tiene. Al ser que se ha tostado al sol desamparado de un clima tropical, para el pobre no hay fiesta que sea de más orgullo. De su lindo capullo, su linda montubita, para entregarse entero la vida en una fiesta. Machete en mano diestra, por defender su honor. Su giro y su machete, su pava y su torillo, tabaco en el bolsillo y un litro de aguardiente, es todo cuanto tiene. El ser que se ha tostado al sol desamparado de un clima tropical, para el pobre no hay fiesta que sea de más orgullo. Es su lindo capullo, su linda montudita, para entregarse entero la vida en una fiesta. Machete en mano diestra, por defender su honor. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidas a este escenario que lo hemos preparado especialmente para usted, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya nos visita Ana María Taco, ella es tutora de la banda San Pedro de Conocoto, quien se ha dado cita a este encuentro musical para contarnos esa trayectoria de ese trabajo que realizan al frente de esta banda que tiene ya... Ya vamos, creo que por las 2 décadas. Bueno, ya lo vamos a descubrir con nuestra invitada. Y también está con nosotros Humberto Amaguaña. Precisamente es el hijo de Ana María Taco. Iván Amaguaña, hijo de Humberto Amaguaña y de Ana María Taco. Ahí está la corrección. Y quiero decirles que Ana María, ella es hija de Gonzalo Taco y de Aurelia Kinga. Ahí está. Miren ustedes, ¿por qué contamos también a quienes están tras esta generación de músicos que se resisten a dejar que las bandas mueran? Al contrario, siguen formando a más miembros de su familia para que esta banda, San Pedro de Conocoto, pues siga superviviendo. Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros. A ver, mi estimado Iván, voy a empezar con usted. Gracias por estar aquí con nosotros y darse cita a este gran encuentro aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, pues muchas gracias, ¿no? Buenas tardes a nuestro querido público Radio Escucha. Y por ende, dándole gracias a usted, señorita Laura, que me ha ayudado y me ha abierto las puertas para estar aquí presente en esta prestigiosa Radio Casa de la Cultura. Siempre decimos que el espacio es de ustedes, que nos permite de alguna forma permitir o a nosotros para que vengan, se den cita a este encuentro musical, de que ustedes hagan uso de estos espacios y el público, la gente, pueda conocer el trabajo que ustedes vienen realizando con mucha paciencia. Anita, usted nos decía que la banda tiene algunos años. A ver si nos cuenta un poco de historia. Buenas tardes, señorita Laura. Gracias por abrirnos las puertas de aquí de la radio Casa de la Cultura. Yo pues vengo ya haciendo la banda desde hace 18 años, que tiene, va a tener en este 5 de diciembre. Entonces, yo lo que quiero conversarle a usted, que desde mi papi, así finado, mi papá Gonzalo Taco tocaba la guitarra, me ha gustado la música, me he casado y tenido un esposo de la banda. Y por eso es que hemos tenido este orgullo de formar una banda con mis hijos, mi yerno y todos mis nietos que están en familia en la banda. Ojalá que así hubiera jóvenes que se dediquen a hacer música y no deben cambiar por un alcohol o por una droga, sino que salgan adelante, que haya más niños que aprendan. Ahora en estos colegios hay muchos jóvenes que aprenden música. Y qué bonito venir acá a esta radio. Muchas gracias, señorita Laura. Bueno, Anita, cuando escuchamos a usted hablar y decir, viví rodeada de instrumentos musicales, de músicos, y sin duda también estuvo usted de farra en farra en su niñez. Así es, por eso que me ha gustado desde mi niñez, desde que he visto que mi padre tocaba la guitarra para ponerme en la escuela. ¿Y tocaba la guitarra y qué más su papá? Solo la guitarra, tocaba con otros compañeros, tocaba con rondador, y así hacían bailar más antes a los novios, a los priostes, que había por ahí por el barrio, por otro barrio, así andaba él tocando. ¿En el caso de su padre fue parte de alguna banda? No. ¿Solamente cantaba como dueto? Él aprendió a tocar así con unos señores que había en Conocoto, habían dos señores que habían sabido tocar la guitarra. Él iba todos los días. ¿Se acuerda el nombre de los conocoteños? No me acuerdo el nombre, parece que era señor, pero el apellido parece que es Bamonte. El señor le había enseñado a mi papi a tocar. Y de ahí, como a mi papi le gustaba, sacaba muchas músicas que yo escuchaba cantar a mi padre. ¿De su propia autoría? Claro, y él sacaba las músicas. ¿Tuvo registros, guardó, se las memorizó a esas canciones, Anita? Ya no recuerdo, porque ya él quedó de tocar de unos 55 años, por ahí ya no tocaba, ya no le daba. Después nos metimos a 60 y piquito, ahí le hizo tocar acá en Huápulo, en los caballitos que nos dieron para irnos a distraer allá con los policías. Ahí cogió la guitarra de la señorita que había sabido tocar y él recordó todas las músicas que él podía tocar, más o menos. Perfecto. Sí. Bueno, en el caso de su banda, ¿quiere decir que su padre tocaba la guitarra, estaba por ahí también usted acompañándole en algunas ocasiones? Pero ¿cuándo Ana se vincula a la banda para ahora ser la tutora de una banda? Porque yo fui casada con mi esposo también, que había sido de la banda, y después ya mi esposo estaba tocando en una banda de Conocoto. Parece que no estaba conforme con lo que le pagaban. Dice, quiero formar mejor otra banda. Y yo le apoyé. Dije, vamos adelante. Entonces, hagamos un préstamo y saquemos los instrumentos que nos faltan y busquemos músicos que tengan instrumentos para que nos acompañen. Así salí adelante hasta cuando criaron mis nietos, pero en ese entonces ya tocaba mi hijo Iván. Después ya comenzó a tocar mi hija la Marta. Después ya comenzó con mi hija la Anita. Ya estábamos con mi hijo el Sergio. Entonces así ya íbamos llenando la banda y ahora ya tengo mis nietos que están tocando. Ahora tengo hasta yerno que toca un tenor. Eso quiere decir que usted dijo a su esposo, prendamos aquí la buceta porque hay que subirnos todos en la banda para hacer música aquí en Conocoto. Así es, señorita. A ver, Iván, antes de irnos a escuchar uno de los primeros temas que han grabado, quisiera que nos comente, siendo su mamá la gestora, la promotora de estar en la música, ¿fue la mayor inspiración para usted? O sea, prácticamente cuando mi mami formó la banda, yo estuve en el cuartel. Entonces, después de que ya por situaciones de la vida no seguí en el ejército, ya me involucré también en la banda. Pero de antemano yo ya sabía hacer música. Yo me inicié en la banda juvenil de Conocoto en ese entonces por el año del 90, por ahí ya me inicié en la banda de juvenil de Conocoto. Y luego dejé ya por situaciones de la vida, hasta que después a los 22 años retorné nuevamente con la música. ¿Usted aprendió al oído a hacer música? No, aprendí en la banda juvenil de Conocoto. ¿Con partituras? Con partituras y todo. Ya, ese entonces nos daba clases el señor Ernesto Rivadeneira. Él era el director de la banda juvenil de Conocoto. Y de ahí se convierte en el maestro mayor de la banda San Pedro de Conocoto. Sí, así es. Ya por situaciones de la vida que mi papi no está con mi mami, ya decisiones del destino o de ellos, entonces pasé a ser parte de la banda como músico mayor. Y ahora que, como bien acabó de decir mi madre, que tenemos ahí mis hijos, ahora ya también mis hijos, tengo mis sobrinos, entonces ahí les comparto los conocimientos básicos prácticamente. Porque, ¿tercera generación sus hijos en banda? Sí. Ellos ya son tercera. ¿Desde qué edad ya están ellos haciendo banda, sus hijitos? Ellos iniciaron desde temprana edad, desde los 5 añitos, 4 añitos. ¿Y a la par están estudiando música? No, ahorita están lo que están es, o sea, cursando la escuela. No, ya mi hija que en este año se graduó, y mi hijo que está en el colegio, y mis otros dos que ya me siguen atrás. Felicitaciones para estos niños, para ustedes también, que están pensando en la forma, cómo hacer música y buscando las alternativas y teniendo también ese gran sueño, esa oportunidad de ser emprendedores. También una muestra del emprendimiento aquí de la banda San Pedro de Conocoto. Vamos a escuchar uno de los temas musicales. Acá tengo en mis manos una grabación de la superbanda San Pedro de Conocoto y dicen aquí que rinden homenaje a todos los artistas ecuatorianos. A ver si nos comentas un poquito, Iván. O sea, claro, prácticamente porque hay personas que prácticamente son músicos, pero nadie les toman en cuenta. Entonces son a esos músicos que no se visibilizan. Sí, pero en homenaje a todos ellos. Hay un tema que se llama Maravilla de mi Tierra. Sí, ese tema es que es prácticamente como nosotros los músicos vamos de lado a lado. Y ¿creación de quién es? ¿Quién escribió? Ese tema es no es de nosotros, sino que nosotros recopilamos. Ah, ya, lo recopilaron. Todos son recopilados. Ajá. Y ustedes lo que hacen es adaptar la música a la banda. Ajá. Vamos entonces, un abrazo gigante para todos quienes comparten con nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aquellos que nos están mirando, a Carlos Julio Mayorga, un abrazo gigante, a Hermes también, a Mía, un abrazo y que les vaya muy bien en el caso de Mía en Domingos de Casa Abierta, que ya se aproxima aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 15 de enero. Así que me separo de ustedes un instante, aquellos que están en las redes sociales, porque nos vamos a escuchar música de la banda San Pedro de Conocoto. Bueno, bueno, bueno, bueno. Abran paso, abran paso. Ya estamos aquí, ya llegamos, ya llegamos. La super banda San Pedro de Conocoto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita música! Las maravillas de mi tierra, las maravillas de mi patria. ¡Hey! ¡Siga, siga, siga! ¡Ah! harales bailar a los señores de recepciones y banquetes el Pedregal. A ellos les gusta la música de mi bandita. ¡Sí, señor! ¡Siga! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Así se baila la música de banda. Saltando, brincando, haciendo una bombita. Y con las manos arriba, las manos arriba, digo. ¡Eso! Conocoso. Doña Anita María Taco. Doña Anita brindará unita. A los invitados les gusta bien yapadito, bien yapadito. Rosa, a toda mi linda gente bailadora de San Miguel, San Andrés. A todos los bailadores de la Fuerza Terrestre, a mi sargento Iván Amaguaña, baile, baile, baile. Bailando, se olvida de lo que se está tomando. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! La super banda San Pedro de Conocoto. Sí, señor. Presente. Nosotros estamos de regreso aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos, de hecho, y vamos a seguir dialogando acá con Ana María y también con Iván Amaguaña, que son la tutora de la banda y a su vez el músico mayor. Bueno, nosotros estábamos extra micrófonos comentando sobre el empuje, la motivación que puede tener una mujer para hacer realidad sus sueños y también de poder motivar a toda su familia, porque quizá yo como madre estuviese asustada de saber que tengo que ponerlo en la música y que no llega a la casa porque tiene que estar preparándose, porque tiene que estar activo. Pero cuéntenos su experiencia, Anita, con su familia, cómo pone en orden las cosas usted. Ay, verá, señorita, yo lo que hacía era motivarles a mis nietos. A veces ellos se les gustó porque yo les decía, mijitos, vamos a que aprendan a tocar. Porque verán, si es que ustedes van a la escuela, a veces mamá no tiene para darles para la colación, ustedes tocan y ganan plata. Aprendan. Entonces eso era motivarle a ellos, que ellos iban a ganar su plata. Y le vamos a hacer los uniformes, vamos a comprar uniformes para que se pongan. Y ellos contentos por la ropa, por los zapatos, que todos ellos veían nuevitos, que se les entregaba a la banda, hacíamos ternos. Entonces ellos con mucho gusto iban al repaso, venían, se acercaban a mí. A los repasos yo les llamaba porque tenía un cuarto arrendado en Conocoto, porque mi casa es más lejitos de Conocoto. Es un barrio Ontaneda Alta. ¿Cómo se sintió usted por primera vez cuando sacó un préstamo, compró todos los equipos, la ropa, tenía listo a los músicos y cuando tuvo ya la primera llamada de presentación? Era, más antes no era, pues que teníamos celulares en ese tiempo. Yo comencé a trabajar con la, ahora es mi comadre Elizabeth, que tenía chivas para las fiestas de Quito. Ella no sé cómo llegó a mi casa, ella había venido buscando banda a Conocoto y le habían avisado que arriba en un barrio ahí hay una banda. Ella llegó a mi casa y dijo, necesito banda para las chivas, para las fiestas de Quito. Qué alegría que ella llegó a mi casa y me llevó a la casa de ella que vive acá en por la redondel de la Atahualpa. Dice, yo hago las fiestas de Quito y consigo chivas. Yo traigo 16 o 15 chivas y necesito 15 bandas para cada chiva. Qué contento, yo me fui con ella y ella me contrató y así salí con ella y así ya me fueron conociendo. Porque más antes no había celular. Y dando gracias a Dios, el esposo de ahora son mis compadres, me regalaron un celular de sus grandotes. Y con eso me comunicaba. Ahí sí ya. Ahora ya está moderna, con otros más ahora pequeños. Ahora sí ya. Si no me decían que mami anda de llevar ladrillo. Para que tranque la pared. Sí, pero con eso era más fácil. ¿A dónde me voy a hacer contrato? ¿Con quién estoy haciendo? Para yo ir, yo me voy. A dónde que quieran hacer el contrato, me digo, ¿a dónde me voy y dónde vamos a encontrarnos? ¿Con qué ropa estoy si no me conocen? Y si es que conozco, bueno, ya. Bueno, así que vayan preparando ustedes papel y lápiz y de pronto desean contactarse con la banda San Pedro de Conocoto. Ahí está la oportunidad. En breve les vamos a dar el número porque enseguida yo me voy con Iván a ver si es que nos puede comentar cómo es la cuestión del repaso, cómo se prepara a la familia para la presentación. Que se les pueda ya realizar una llamada. Sí, pues, o sea, antes teníamos el profesor que nos hacía llegar el municipio. Y por situaciones de la vida que nosotros ya así mismo, cuando no teníamos personal prácticamente de planta que se llama, nosotros perdimos el profesor. Pero ya prácticamente como yo sí tengo bases y tengo los principios, entonces ahora a mis jóvenes, porque ya les menciono a todos, pues entonces yo les motivo y les enseño. Para... Es fácil enseñar a los niños, a las niñas, porque usted nos dice, yo tengo que enseñarlo de forma práctica también, es decir, cómo suena. Le había hecho una pregunta extra micrófonos de que si le resulta fácil adaptar las canciones a una banda. Sí, porque prácticamente la música nacional es como que ya le llevamos en la sangre y no tenemos problema después de encoger y sacar. Sí, y cuando te necesitamos ir a presentaciones, dígase concursos de bandas, ahí sí ya de ley necesitamos un profesor que nos dé escribiendo las partituras. Y de ahí ya nos presentamos con las partituras a las diferentes concursos de bandas. ¿Todos los integrantes tienen que aprender a leer partituras? Por lo general sí, pero en banditas de pueblo así más rápido así aprenden más desde el oído en lo que es la percusión. Ustedes tienen ya un CD, ¿no? Que lo sí, habíamos comentado, es. Pero ahora se encuentran trabajando en otras producciones que es importante que lo pueda comentar luego de escuchar la siguiente canción y esta lleva por título La Banda del Chavo. Sí, es un tema de asimismo, recopilado de muchos artistas que ejerce, sino que el ritmo de banda ya es más movido. Vamos más a disfrutar alegre. Junto a la superbanda San Pedro de Conocoto. ¡Sáquele a bailar! Alberto Selwin Collaguazo en la trompeta. Ya estamos de regreso nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y estamos acompañados con la superbanda San Pedro de Conocoto y sus representantes, la tutora de la banda Ana María Taco y a su vez su hijo Iván Amaguaña, quien está al frente de la cuestión musical, ese trabajo que lo vienen realizando de forma familiar. Y ustedes cuando conversan con sus hijos también hablan de la herencia de seguir en la música, de motivarles a los más pequeños. Sí, por supuesto, les decimos que tenemos que seguir adelante, fortaleciendo la música, incrementando más personal a la banda, y ellos ya solo con vernos ellos también ya tienen esa motivación de ellos para estar ahí en la música, en cualquier instrumento ellos ya están acoplándose. En los ensayos prácticamente. ¿Cuántas horas ensayan? Los domingos 2 horitas así, o cuando tenemos presentaciones así medias grandes ensayamos los días jueves y los días domingos. 2 horas, 2 horas. Iván, ¿qué pasa cuando los jóvenes vienen y le dicen, queremos cambiar de canciones, queremos hacer canciones nuevas? ¿Qué hace usted? Prácticamente, o sea, en los ensayos es lo que nosotros pedimos criterios. Entonces, a ver, ahí les preguntamos, ¿qué música tocamos? Hagámosle a nuestra manera y hacemos las entradas, todos los tiempos compartimos desde en los ensayos. O sea, todos se unen para armar. Claro. Al tema musical. En un repertorio, ¿cuántas canciones más o menos tienen que tener preparadas, listas? Para una presentación de 2 horas, que por lo general ahora están acostumbrados a contratarnos, hacemos mosaicos de 20 minutos, entonces ahí entran, por decir, unas 4 o 5 temas en ese mosaico. Entonces descansa la gente y de ahí seguimos así mismo con otro cuarto de hora. Y en unos 3 cuartos de hora de 3 mosaicos ya se acaban las 2 horas. ¿Y han viajado ustedes fuera de Conocoto? Sí, hemos tenido de irnos a la provincia de Ambato, a Salasaca. ¿Tunguragua? Ah, a Salasaca hemos ido. También tuvimos la oportunidad de salir a lo que es el oriente ecuatoriano. Nos fuimos por 3 días a la provincia de Orellana. ¿A Loreto? Sí. Y sé que ustedes grabaron por allá. A ver, cuéntenos esos detalles. Sí, el último temita hicimos ahí que se llama Mix Anita de mi ilusión en homenaje a mi madre y en homenaje a mi abuelito, que él también fue uno que nos motivó, hicimos trabajando en el campo. Y ya lo vamos a escuchar más adelantito. ¡Oh, qué orgullo, Anita, que tengan la oportunidad de rendirle homenaje ahora, en este instante y en este momento, de reconocer el trabajo que usted ha venido desarrollando! ¿Qué le parece? Sí, es lindo. A mí sí me gustó lo que mi hijo hizo, esa música a nombre mío, y más me motiva a mí para tener a mis nietos, a todos juntos, y viajar, irnos a todos lados. Me voy yo siempre con la banda. Yo siempre llego. Usted toma las llaves, prende la buseta y se fue. Así nos vamos, viajamos y nos hemos ido a Misahuallí a bailar con las señoras que nos brindaron allá la chicha de yuca. Nos dieron el ¿cómo es? ¿El maito? El agua de guayusa. Ajá. Y, ay, mis hijos, todos los de la banda les prestaron una boa para que les amarque, para sacar. Aquí en el video está. Por eso es. Bueno, pues nosotros sí vamos a escuchar ese tema musical porque siempre hay primicias aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero ahora hay uno de los temas musicales que nos comentabas, Iván, que era Caminito, y aquí hay la introducción de la, sería primera, segunda, la tercera generación. Sí. Es que es mi último hijo y él, o sea, yo fui el mentalizador de una entradita que le hicimos, que él, o sea, a él le dice que él, le que gusta la chichita, sí. Ya, vamos entonces nosotros a escuchar este tema musical, Caminito, con una introducción de el hijo de Iván, que lleva por, ¿cómo papito, se llama tu hijo? Papito, ya. Quiero que toques ya. Mi música. Ya, vamos entonces nosotros a escuchar. No, a mí me gusta la chichita. ¿Qué bandita está tocando? La super banda San Pedro de Conocoto. Doña Anita Maguaya en los timbales. El bombo. ¡Póngale sabor! ¡Eso! ¡Tendrále cuidado, tendrále cuidado! Ya parece que se quiere ir de la fiestita. Musiquita y lo lindo que toca la banda, si sí da ganas de unita, unita que unita. Chulla vida, compadre, chulla vida. Aproveche, aproveche. Ahora que tiene permiso, ahora que lo han dejado con la puerta abierta. Ahí está Luisa Maguaña, Fernando Caiza, Sergio Maguaña, la trompeta. Qué linda que es la música de mi banda, qué linda que es la música de mi tierra. Y mejor si la toca la super banda San Pedro de Conocoto, haciendo bailar a todo el mundo. Sí, señor, a todo el mundo. Allá le falta, allá le falta. Al juecito de aguas que no se descuide. Visitarán a las canelitas, que de dónde somos, de Ontaneda Alto, sí señor. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio cultural del país. Ahora sí, ¿usted ya tiene listo papel y lápiz? Muy bien. Vamos a dar el teléfono de contacto a donde tienen que llamar las personas si es que quieren invitar a la banda San Pedro de Conocoto. Bueno, pues, buenas tardes con todos. quien me esté escuchando aquí con la señorita Laura. Voy a dejar los números de los teléfonos, el mío, el celular es 0986-430078. El número de la casa de mi hija Anita Maguaña es el 219-301, convencional. Perfecto, entonces ahí tienen el número. A ver, yo voy a recibir una llamada a mi teléfono que nos acaban de solicitar la participación. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, mi señorita Laura, ¿cómo le va? A mí muy bien, solo le voy a pedir que baje un poquito el volumen a su receptor para que no tengamos retroalimentación. Y vamos a seguir este diálogo. Poquito nomás. ¿Su nombre, por favor? Anita Maguaña. Anita, usted estaba llamando porque quería dejar la motivación a nuestro público de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sí, así es, señorita. Agradecerle la oportunidad a usted que nos ha abierto las puertas para que suene nuestra música nacional más. Yo también soy integrante de la Superbanda San Pedro de Conocoto. Somos quienes conformamos la música nacional. Y para nosotros es un gran orgullo de presentar nuestra música en su radio. Y que nos motiven a nosotros también para seguir adelante, porque somos jóvenes que no queremos perder nuestra música nacional. Y qué más puedo decirle y agradecerle también el apoyo de mi madre, que siempre nos ha estado motivando a nosotros para seguir adelante. También a mi hermano, que a pesar de las cosas que nos han sucedido, seguimos adelante. ¿Cómo se siente usted, Anita, el ser parte de esta banda? Y diríamos que los jóvenes como que no les gustaría, pero ustedes, la motivación de su madre hace que pueda avanzar la siguiente generación en el mundo de la banda popular. Sí, es así, señorita, la realidad. Mi madre nos ha motivado muchísimo y yo prácticamente soy ya la segunda generación de mis hermanos. Yo soy la última de las hijas. Y mi madre me motivó a que yo salga adelante y pagarme más que todo mis estudios con el trabajo en la banda. Luego yo he motivado a mi hija también, que también está participando ya en la banda. Y mi hija ya va a la cuarta generación de hermanos, sería ya sobrinos y nietos de mi madre. Entonces estamos conformados solo por familia. Anita, queremos agradecer tu participación, te deseamos muchísimo éxito y que sigas ese camino tan hermoso alrededor de la música. Muchas gracias, mi señorita Laura, agradecerle a usted también de todo corazón, que Diosito le bendiga, y también decirle a mi madre que igual Diosito le bendiga, a mi hermano, y que sigamos adelante con pie derecho. Muy amable, señorita, gracias. A usted, Anita, muchas gracias. Esa es la participación de una de las integrantes vía telefónica aquí en el programa de Florilegio, que precisamente es hermana de Iván, ¿no es cierto? Es la última niña, nos dice. Quiero agradecer a usted, Iván, a usted también, Anita, por haberse dado cita a este espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que este es el espacio de ustedes. Lo que nosotros hacemos es simplemente abrir la puerta para que ingresen por esa puerta grande, como se debe, todas las personas que hacen arte, que hacen cultura. Gracias. Gracias, señorita Laura, de que nos ha abierto las puertas para venir acá a esta radio Casa de la Cultura, y muchísimas gracias. Yo le agradezco que las personas que nos estén sintonizando esta radio, que nos llamen a nuestros teléfonos si les gusta la bandita. Solamente en vida nomás. Iván, muchas gracias. No me queda más que agradecerle principalmente a usted por haberme contactado, y aquí estamos. Y estamos prestos para seguir adelante con nuestra prestigiosa banda. Y agradecerles a nuestro querido público oyente. Así es, recuerde, 08-64-30-078 o al 21-93-01. Y nos vamos a despedir con un fragmento de los temas musicales que han sido grabados en honor a Anita María Taco. Hasta la próxima, amigos, amigas. Desde Germancho Records, la Super Banda San Pedro de Conocoto.